una estafa y se le robaron como $600. No, no puede ser, no. Alejandro. Sí, sí puede ser. Por eso les digo, las tarifas dinámicas funcionan por dos razones. Primero, porque la gente está dispuesta a pagar esa plata, porque las boletas valen lo que la gente paga por ellas, no lo que la reventa exige. Aquí. Bueno, eso usted se pone, como le digo, a decir, no, es que queremos que todo el mundo entre al concierto. Todo el mundo va a entrar al concierto. Todos sus fans van a entrar al concierto, todos van a comprar la boleta. Y eso va a producir el FOMO que va a hacer que todas las boletas se vendan. Todas, absolutamente todas. Los únicos que se pueden dar el lujo de no establecer tarifas dinámicas, porque las boletas ya de por sí desde el principio son absurdamente caras, son los Rolling Stones. Sí. Los Stones sí, es que no, ellos sí solamente quieren plata y no les importa. Ellos dicen, ¿quiere vernos antes de que nos murámonos? Murá. Obvio, Bobis. Pague esto. Ahora, hay artistas que uno cree, o sea, la tarifa dinámica se activa cuando hay mucha demanda, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Hay artistas que uno creería que deberían tener mucha demanda y no. Y no pasa. No la tienen, entonces, al contrario, empiezan a sacar promociones porque van, sí, colgados. Sí, ¿como quién, por ejemplo? Ahí te están lanzando al agua, Andrés. Vamos. Tío. Vamos sin chin. Mi amor eterno, Paul McCartney. Oh. ¿Ha visto promociones de McCartney? No, aún no. Aún no, pero sí he visto otros artistas que los tienen, que empiezan a sacar estas estrategias, pues, también de marketing para poder vender. Ahora, también no lo vamos a ir con Alejo. Puede pasar también que en la última semana, dos semanas, pum, se disparen esas ventas porque ya la gente lo ve cercano. Se ve acorralada y dice, sí. No, compremos. Me tocó. Yo creo que McCartney se va a agotar. Faltando una semana. Exacto. Yo creo que McCartney va a funcionar como creo que funcionó Cordillera. Y sí, ya entiendo. Que la gente espera hasta el último minuto. Y ahí sí busca cómo entrar. Oye. Y en el caso de Coldplay, pues ahí está. Ese es el resultado de querer hacer algo bien. En un mercado donde el control lo tienen los usuarios. ¿Qué tú tienes? Los usuarios tienen el control de las tarifas dinámicas. Si usted se queja de las tarifas dinámicas, pero está haciendo la fila y paga la boleta, usted está siendo parte de ese problema, que en realidad no es un problema, es simplemente una dinámica de mercados. Hace parte. ¿No? Claro. Es una dinámica de mercados. Si usted está dispuesto a pagar una tarifa dinámica por esa boleta, eso es lo que vale la boleta. No, y es que además ahí sí uno se pone a pensar que sí tiene el respaldo de ser una venta legal. Claro. O sea, es tu boleta y la vas a tener. Y la plata, por más cara que sea, le llega directo a los artistas. O sea, una tarifa dinámica garantiza que, por más cara que sea la boleta, la plata, en su gran mayoría, le llega a los artistas. Así que usted se queja de tu boleta o de tu ticket o de Ticketmaster o de lo que sea. Claro, yo insisto y creo firmemente en que ellos son el frente de los artistas. Esa es una teoría que tienen muchos expertos en música y que yo comparto. Ellos funcionan como el pararrayos, ellos funcionan como el villano del paseo. Pero los malos son los artistas. Los que quieren la plata son los artistas. A los que les llega la plata es a los artistas. Entonces ellos, para cuidarse en salud, para salvaguardar su reputación, que es como podemos ver en el caso de Diddy, de Jay-Z y de Beyoncé en los últimos escándalos que se han producido, de otra índole, pero escándalos de todos modos, esencial para mantenerse vigente y relevante delante de un público. Ellos tienen que cuidar una imagen. Esa imagen tiene que ser de benevolencia, de honestidad, de servicio al arte, de dedicación a los fans. Usted no puede creer que su fan, que su artista le está sacando plata. Usted tiene que creer que su artista está haciendo música porque ama la música, porque disfruta de hacerlo sentir feliz, ¿no? Pero usted no puede, la mayoría de la gente se decepcionaría y cancelaría al artista. Por esa razón existe Ticketmaster. Sí, nos debemos a ustedes, queridos fanáticos. Exactamente, entonces el artista sale y dice una cosa en público. Ay, queremos ayudar a nuestra gente a que entre. Todos, todos, es Pangea. Exacto. Ya, sí, no. Bueno. Y pues para eso creo yo, esto es un tema de dinámicas de mercado, no es algo que uno quisiera que fuera así, uno quisiera que todo fuera perfecto y que la gente pudiera entrar a los shows, pero es la dinámica de la oferta, la demanda y todas esas cosas, ¿no? Sí, claro, eso cambia mucho, es muy volátil todo, así como los intereses también, es una dinámica, usted termina pagando 3-4 veces más, pero es que así funciona. Bueno, está entonces, ¿más canciones de obsesión? Pero antes. MTV nos mueve que conectes con las marcas más top del momento. En la X son las 8 de la mañana, 10 minutos. Hola, soy Esteban y siempre quise tatuarme, pero me daba miedo el qué dirán y sobre todo en el mundo laboral. En TP cambió mi perspectiva por completo porque encontré un ambiente donde no te juzgan por cómo te ves o te vistes. Y obviamente me quiero seguir tatuando. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Aquí está para Luisa Fernanda esta canción, perdón Andrés. No. Aquí está Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile. I just woke up from a dream. The world was dead and I wanna be next to Ahí está una nueva obsesión de nuestros oyentes en las mañanas de la X para Luisa Fernanda. Eso es Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars en las mañanas. Alejo, ¿te imaginas estar en el concierto de Lenny Kravitz? No veo la hora. Pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Así es, participa respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis este próximo 12 de octubre en el Centro Comercial. Los tres mejores se van a llevar boletas dobles para su concierto Blue Electric Light Tour. Así que infórmate ya en nuestras redes de Atlantis cómo participar y prepárate para rockear con nosotros solo aquí en la X 30 años. Ya lo saben, entonces, consulten términos y condiciones en www.atlantiscc.com. Tengo noticias sobre la guitarra que un señor de horroroso, de Texas, Donald Trump. Sí, un probable votante de Donald Trump rompió una subasta. ¿5,000 fue? ¿7,000? $4,000. Ay, mira. Una subasta en la que se estaba ofreciendo una guitarra firmada por Taylor Swift terminó en el señor rompiendo y despedazando la guitarra. $4,000, di tú a $4,000 el dólar, votó $16 millones de pesos porque... Correcto, sí. Ah, pues... Inmediatamente después de comprar la guitarra, el hombre salió al frente de la sala y cogió... la guitarra a martillazos. Sí. Es otro nivel, ¿no? Ya. Y luego insanidad. Destruyó contra el piso la guitarra mientras se reía. Sí. Ahora, si fuera Jimi Hendrix, sería otra cosa. Y muchos lo aplaudían también. Sí. Es otro nivel ya. Pues bueno, tengo para contarles que la guitarra no era de Taylor Swift. Claro. Ah, bueno. La guitarra tampoco estaba firmada por Taylor Swift. Todo era una mentira. Sí. En serio, nada era verdad. Nada. Fue muy verdad. Raro, sí. Nada fue pero verdad. Es que el nivel de odio a veces uno siente que la humanidad puede llegar a ese nivel. Ah, no, sí, de que pueden. De comprar algo para destruirlo. No creo. Los norteamericanos aprecian mucho su plata. Ah, bueno. No, ellos, un norteamericano, yo creo que compra una guitarra de Taylor Swift... Y por $4,000 y la vende por $16,000. Puede ser. No, por más republicano que sea, en serio. Así es. No. Ay, creo. Mira. Este señor se llama Gary Estes y habló con NBC News. Tiene 67 años este señor y dijo: toda la idea fue un chiste. Toda la idea fue un chiste. No. Existió nunca una firma en la guitarra no era de Taylor Swift. Ahora, sí mando un mensaje muy poderoso. Es que lo que importa aquí ni la plata ni la guitarra. Sí, claro, el gran problema es que el 90% de los republicanos que vieron eso ayer se quedan con que esa guitarra era de Taylor Swift. Y la destruyó. Así el señor haya salido a decir, no, la guitarra no era de Taylor, claro, y estaba firmada por Taylor, ya la gente... Se queda con eso. Se queda con, sí. Con lo que le gusta quedarse. Exactamente. ¿Y los Swifties no han reaccionado? En ese momento, creo que no, sí. Yo creo, seguramente habrá algunos indignados, pero yo siento que la burbuja en la que se habita en internet es tan fuerte, tan resistente, que ya ni siquiera ese tipo de cosas entran. Como que ya ellos no afecta. Están... No, puede que sí afecte a algún grupo de gente que esté como haciendo las veces de cancerberos o de vigilantes de la imagen de Taylor Swift, pero creo que ellos representan un mínimo porcentaje de la población que está expuesta a una noticia que, primero, o no les interesa o que no les gusta, porque creo que ahí están las dos variables de nuestros consumos algorítmicos. Si no nos gusta, no nos aparece. Si no estamos de acuerdo, tampoco. Entonces, ahí se pierde mucho de lo que llaman los estadounidenses el nuance, ¿no? El otro lado de la moneda, la otra versión de la otra persona, las cosas que no estamos dispuestos a aceptar que pueden ser ciertas, en este caso son falsas, pero que hacen parte de una discusión pública sana donde uno puede contrastar, debatir, discutir. Ya no hay espacios para el debate porque ya no queremos oírlo. Claro. Y el algoritmo no nos lo permite. Entonces, para los consumidores o para los fans, es probable que el algoritmo los salvaguarde, que los proteja de esa situación, ¿no? De la misma manera que sí, decimos, seguro, entramos a redes sociales y decimos, no quiero seguir a este, no quiero seguir a este, silencio a este, silencio, sí, a este, silencio a este, para verme, para sentirme siempre mejor, ¿no? Segura. Y seguro de ti mismo. Y, o sea, lo y que yo digo se comparte por otros, entonces tengo la razón. Que es la razón por la cual yo creo que la película Joker 2 es tan importante, y de eso hablaremos en instantes, de la llegada a cines este fin de semana de la segunda entrega de la película de Todd Phillips, protagonizada por Joaquin Phoenix y por Lady Gaga, Guasón 2, en instantes aquí en La X. You don't live. I think I'm going to Dua Lipa y Mañana X. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos, una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplican términos y condiciones. Kia Movement that inspires. Hoy estamos hablando de obsesiones musicales recientes. Por ahí estaba sonando Die With a Smile de Bruno Mars y Lady Gaga para Luisa Fernández. Si usted tiene alguna obsesión musical reciente, por favor comuníquela a través de @la_x_más_música y estaremos poniéndola en la mañana de hoy. Ayer estuve, a propósito de Gaga, invitado a la premiere de Joker 2. ¡Fuiste! ¡Ay, Alejandro! Claro. Tengo tantas preguntas, pero adelante, comienza, bien puedes. Me da miedo porque ya compré preventa para el sábado. Okay. Pero, ¿saliste satisfecho? Salí satisfecho, okay, de la película. Perfecto, perfecto. Tengo que decir que, al contrario de lo que le pasa a mi gran compañero y amigo Uribe DJ, ajá, quien dice no verse afectado por las invitaciones a cualquier cosa, a mí sí me afectan las invitaciones. ¿Cómo entonces, así? ¿La afectan? A mí, para mí es... ¿Sufres? Es difícil que no me guste algo a lo que me invitan. Ya, claro. ¿Comiste? Es difícil desconectarme de la invitación. Sí, el agradecimiento porque uno fue invitado. Ahora, cuando no me gusta la invitación, es decir, cuando una película no me gusta o cuando un disco no me gusta, pues me guardo mi opinión. Ya, no la que expreso. No es tan saludable tampoco, porque uno debería supuestamente, claro, ser, ¿qué? ¿Cómo es que dicen? Objetivo. Neutral. objetivo, imparcial, esas cosas. Imparcial. Si no estuvo bien, pues se dice que no estuvo bien. Aunque depende, porque algunos dicen, si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Hay tantas claro, pero cosas, en el caso de nosotros, que somos periodistas de cultura, toca. Pues no se puede hacer eso con tanta frecuencia. ¿Lo del musical es extenso? Sí, claro. Oh. Sí, es un musical. Uy. Es una película. Ya no está sufriendo ahí. Sí, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención de este musical. Okay. Y es que la naturaleza truculenta, oscura y perversa de la trama bien. Le da a la música que habita en la película otra profundidad, le da otro sentido. Es decir, con mucha frecuencia vemos que los musicales enaltecen, glorifican el personaje, lo convierten en un ídolo o en un villano, dependiendo de qué tipo de musical sea. Uno pensaría que las películas animadas de Disney son todas musicales, ¿no? Claro, no es, siempre hay una Aladino, parte, por ejemplo, todo. Está muy conducida por las canciones y ese tipo de cosas, y que esas canciones lo llevan a uno a este lugar de ensueño, ¿no? Por eso es que, no sé, The Circle of Life es esta canción épica de Elton John, y A Whole New World de Regina Bell y Bo Bryson son estas canciones que enaltecen el amor. En Joker no pasa eso con las canciones no enaltecen a nadie. Al contrario, lo que hacen es que reducen al personaje a su bajeza humana más cruda y triste y desoladora. Las canciones no están ahí para hacerte sentir bien, ninguna de las canciones. Y ahí hay otra cosa interesante, y es que el catálogo musical de Joker son en su gran mayoría canciones que habitaron un lugar donde el jazz era esta fuerza de prosperidad, de holgorio, de felicidad, incluso cuando la letra de la canción tendía a ser un poco pesimista, como es el caso de That's Life, ¿no? That's life. No. Aún siendo esta canción una no muy positiva mirada de la vida, sino simplemente una de conformismo y de resignación, la distorsión de la realidad y de la verdad que habita en los dos personajes que protagonizan Joaquín Phoenix y Lady Gaga en Joker 2 es tan grande que la música misma contribuye a esta sensación de desazón, de tristeza que habita en la locura humana, ¿no? Y para empezar, ¿no? Estas dos son personas muy retorcidas que no tienen además mucha ayuda, no tienen cómo solucionar sus vidas, son personas que están condenadas a la locura, están condenadas al trastorno de doble personalidad o de múltiples personalidades, que además hay que decir qué papel el de Joaquín Phoenix en ese lugar donde habitan la esquizofrenia y los la locura, trastornos múltiples, claro. Y de múltiple personalidad. Hay momentos en los que en serio uno dice, ¿cómo hizo este tipo? ¿Cómo lo hizo? Estuve leyendo, Alejo, precisamente ayer, una entrevista que le hicieron al director, que Joaquín, cuando iba a grabar las escenas de canto y de baile con Lady Gaga, sufría mucho, porque sentía que era mediocre al lado de ella. Que le costaba mucho eso, que sentía como no voy a ser capaz, no lo voy a lograr, y mira, pregunta. Yo también tengo. A ver. La historia, es decir, lo que acompaña, pero lo que uno siente. No, la historia, hay historia, yo quiero ver. Sí, la historia sucede inmediatamente después del asesinato del presentador del programa de variedades Murray Franklin en la edición pasada, protagonizado por Robert De Niro. Okay, ya. O sea, esto sucede trama inmediatamente chévere. Después de que Arthur Fleck es el personaje protagonizado por Joaquín Phoenix, es llevado al asilo de Arkham. Posterior al asesinato de Murray Franklin, se produce una revuelta en la ciudad gótica. Esa revuelta es producida por esta idolatría. Sí. Se produce una idolatría espontánea a este personaje mítico que nace en las profundidades del metro de Ciudad Gótica, donde es matoneado por dos borrachos a quienes termina asesinando. Es donde comienza en realidad la historia del desarrollo de esta personalidad esquizoide y rara que es de Joker, ¿no? ¿Qué más preguntas tiene, mi estimado Andrés? No, esa era, quería, además de lo, ¿no?, de lo que uno pueda sentir y todo lo que pueda analizar, quiero, no quiero quedarme en esa película, porque también le tengo mucha expectativa en esas películas que a veces son tanto que a la vez es como, bueno, pero la historia, ¿dónde está la trama? Inicio, nudo, desenlace, yo necesito eso. ¿Dormiste en algún momento? No. Perfecto. Bueno, esa es una buena señal. No, esa es la medición cinematográfica de este programa. Si Alejandro no se duerme, es que estuvo bueno. Sí, sí, sí. Quiero que sepan que el hecho de que no me haya dormido tiene mucho que ver con mi interés en no solamente la trama y la actuación, el color y la música de la película, sino en el trasfondo cultural. Es ¿Ay? Donde me llama la atención, por lo que a mí me gustó mucho la película. Cuando salí había gente diciendo que la película había sido horrible. ¿En serio? No, pero siempre va a pasar. Sí, yo, no mucha gente, pero escuché a una chica decir, ¿qué mierda de película, cierto? Y yo, y me quedé ahí un momentico mientras me subía al taxi y decía, es que a mí no me gustan los musicales. Y yo decía, esto no es un musical. Es decir, vuelvo y digo, mire, si la música los ayudara a aligerar el paso paquidérmico de los minutos en esa película, uno diría, oh, sí, qué jartera, pues estos brinquitos y esta cantadita y esta cosa, ¿no? Ah. Como, pero no, es que con respecto a lo que decías de Gaga y Phoenix, y que me parece curioso, porque es que da la impresión de que Phoenix está ahí para complementar a Gaga en su grandeza, porque mira, su nivel de interpretación es tan mediocre. ¡Ay! Es decir, él es tan malo para cantar. Sí. Es tan malo para ejecutar ese papel del entertainer, ¿no? Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que sucede desde el momento en que en la película anterior Fleck decide volverse un comediante y por eso se mete en el mundo de los payasos y por eso es un payaso a sueldo y ese tipo de cosas. Pero nunca es divertido. Nunca es chistoso. Nunca tiene un buen chiste. Sí. En la película, cuando entra esta chica, se llama Harley Quinn. Sí. Que el álbum se llama Harley Quinn. Cuando entra Harley Quinn, una de las cosas que siguen sucediendo dentro de su mente retorcida y loca es un complejo de inferioridad profundo frente al entretenimiento. ¿El de ella? El de él. Él está constantemente, cuando aparecen los numeritos, no son muchos números de música entre ellos dos, son por ahí unos tres, pero son magistrales, son bellísimos en su fealdad, claro, bellísimos en su naturaleza sórdida y baja. Es en serio muy raro, porque la música no está ahí para hacerte sentir mejor, y de hecho, de hecho repite la artista que hace el violonchelo, ¿no? Repite, está ahí. Y la canción de Joker sigue siendo ese violonchelo en el baño del metro. Claro, en el baño. Ya. Sí, claro. Que se llama The Real You. Hildur Guðnadóttir sigue siendo la mujer, y la música de Joker, la música original, está conducida por ese sentimiento de desolación que, repito, habita en la locura, en un lugar que que va mucho más allá de las discusiones que tenemos hoy en día, Dayana, de salud mental, de depresión, de tristeza, de aislamiento, y que sí, evidentemente para muchas personas terminan siendo condiciones tan crónicas que se desarrollan y se convierten en males irreversibles o dificilísimos de tratar, y que simplemente se pueden tratar en clínicas psiquiátricas y en lugares de los que no salen nunca. Quiero pensar que es parecido al tratamiento musical que tuvo Poor Things, de pronto, que es un musical. Ah, bien, ya. Porque entiendo. Tiene tres actos en donde hay música sordida, donde baile. Incómoda, pero dentro de esa incomodidad uno queda totalmente como atrapado. Sí. ¿No? Y es eso, es que hay musicales, la gente dice de entrada musical, cancelado, pero hay musicales, o sea, una cosa es High School Musical y otra cosa es Poor Things. Claro. Sí, mamá mía. Sí, otra cosa es que le canten a usted una canción como, no sé, hay una canción muy bella que yo le conocí, es un clásico de Motown Records, que se llama... Baby, you don't know what it's like. No sé si ustedes la hayan oído. Se llama To Love Somebody. Creo que es de... No es de Motown. Espérate. Por lo que veo, es de los Bee Gees. Tiene que ser algo muy bello. Es una preciosura de canción de R&B. Y yo se la escuché. Yo no sé, yo nunca oí la versión de los Bee Gees. Yo escucho la versión de Michael Bolton. Escucha. Esta. Esta es una de las canciones que interpretan Gaga y Phoenix, de esos tres números que les digo, acompañados, donde uno... Esta es una de las canciones de amor más importantes de los años 60, finales de los 60, comienzos de los 70. You don't know what it's like to love somebody the way I love you. Y cuando cantan esta canción, uno dice... No. No. Uno dice, no, por favor, no canten esto. No más. No le hagan este daño. No me hagan este daño. No, esa no me la toque. No, porque es que además sabe que hay una cosa que me parece también muy poderosa de la película, y es que la locura en la que habitan estos dos personajes en la película es muy representativa de la locura en la que habitamos nosotros en esta era de velocidad, de redes sociales y de desinformación, porque es que hay una distorsión de la realidad que alcanza a desmoronar absolutamente todo lo que entendíamos por verdad. Entonces, si bien mucha gente padece de esa distorsión de la realidad como un tema de salud mental, cuando Todd Phillips se sienta a construir esta narrativa de esta película, lo que uno ve es que todos vamos para allá, de que no hay... Llega un momento, o puede llegar un momento en la humanidad en que no sepamos qué es real y qué no lo es, ¿no? Y hemos tomado la decisión de... La decisión autónoma. Hemos... por voluntad propia decidido creer lo que queremos creer, y eso no está muy lejos del malestar producido por una enfermedad mental. Entonces uno dice, estamos en este lugar donde, de la misma manera que estos dos están cantándose una canción de amor, y uno dice, esto no es cierto, esto lo están viviendo en su propia burbuja. Esta es una cosa que no existe, pero ellos creen firmemente que existe. Y hay un momento en la, hay varios momentos en la película en el que usted no sabe si lo que está sucediendo es real o no. Eso es chévere. Si usted no, si en realidad esta circunstancia puntual o esta escena puntual está teniendo lugar, si el tipo está actuando en su cabeza o si es parte de la trama de la película, entonces es psicológicamente muy retadora. Oye, muy bien. Muy densa. De todo mi gusto. Pero muy buena. Eso. Muy buena Joker 2.